vida me has dejado. Te fuiste sin darme ninguna explicación. No, no, no te vayas. No, ya no me dejes. Piensa en el cariño que te di con amor. Mi vida, no aguanto más. Vuelve a mí, por Dios. Llámame que ya mi vida sin ti no va más. Mi vida, no aguanto más. Vuelve a mí, por Dios. Llámame que ya mi vida sin ti no va más. Llevaré tu ausencia dentro de mi alma, por eso te pido, no te olvides de mí. No, no, no te vayas, no, ya no me dejes. Piensa en el cariño que te di con amor.